Hoy, en Personajes de la Ciencia, Albert Einstein. Albert Einstein sigue siendo una figura mítica de nuestro tiempo, más incluso de lo que llegó a serlo en vida, si se tiene en cuenta que su imagen en condición de póster y exhibido en un insólito gesto de burla se ha visto elevada a la dignidad del ícono doméstico junto a los ídolos de canción y a los astros de Hollywood. Albert Einstein nació en la ciudad bávara de Ulm el 14 de marzo de 1879. Fue el hijo primogénito de Hermann Einstein y Pauline Koch, judío, ambos cuyas familias procedían de Suabia. El pequeño Albert fue un niño quieto y ensimismado que tuvo un desarrollo intelectual lento. El propio Einstein atribuyó a esa lentitud el hecho de haber sido la única persona que elaborase una teoría como la relatividad. Un adulto normal no se inquieta por los problemas que plantean el espacio y el tiempo, pues considera que todo lo que hay que saber al respecto lo conoce ya desde su primera infancia. Yo, por el contrario, he tenido un desarrollo tan lento que no he empezado a plantearme preguntas sobre el espacio y el tiempo, hasta que he sido mayor. Albert comenzó a hablar cuando tenía casi 3 años, por lo que aparentaba poseer algún retardo que le provocaría algunos problemas, al contrario de su hermana menor, Maya, que era una más vivaracha y más alegre. Volta Albert era paciente y metódico, y no le gustaba exhibirse. En 1894, las dificultades económicas hicieron que la familia se trasladara a Milán. Einstein permaneció en Múnich para terminar sus estudios secundarios, reuniéndose con sus padres al año siguiente. Luego de culminar mis estudios, empecé a prestar mis servicios en la Oficina Confederal de la Propiedad Intelectual de Berna, donde trabajé hasta 1909. En 1903 contraje matrimonio con Mileva Mari, con quien tuve 2 hijos, pero me divorcié y luego me casé con mi prima Elsa. Durante 1905, publicó 5 trabajos en los Annalen der Physik. El primero de ellos le valió el grado de doctor por la Universidad de Zurich, y los 4 restantes acabaron por imponer un cambio radical en la imagen que la ciencia ofrece del universo. De estos, el primero proporcionaría una explicación teórica en términos estadísticos del movimiento browniano, y el segundo daba una interpretación del efecto fotoeléctrico, basado en la hipótesis que la luz está integrada por cuantos individuales, más tarde denominados fotones. Los 2 trabajos restantes sentaban las bases de la teoría restringida de la relatividad, estableciendo la equivalencia entre la energía de E, de una cierta cantidad de material, y su masa M, en términos de la famosa ecuación E igual mc al cuadrado, donde C es la velocidad de la luz, que se supone constante. Esto me situó inmediatamente entre los más eminentes de los físicos europeos, pero el reconocimiento público del verdadero alcance de mis teorías tardó en llegar. El premio Nobel de la Física, que se me concedió en 1921, lo fue exclusivamente por mis trabajos sobre el movimiento browniano y mi interpretación del efecto fotoeléctrico. Inicié mi carrera de docente de universitario en Zurich, pasando luego a Praga y regresando de nuevo a Zurich para ser profesor del Politécnico en donde había realizado mis estudios. Luego pasé a Berlín como miembro de la Academia de Ciencias Prusiana. El estallido de la Primera Guerra Mundial me forzó a separarme de mi familia y ya no pude volver a reunirme con ellos. En el plano científico, su actividad se centró en 1914 y 1916 en el perfeccionamiento de la teoría general de la relatividad, basada en el postulado de que la gravedad no es una fuerza, sino un campo creado por la presencia de una masa en el continuo espacio-tiempo. La confirmación de sus previsiones llegó en 1919, al fotografiarse el eclipse solar de 29 de mayo. The Times lo presentó como el nuevo Newton, y su fama internacional creció. Durante la siguiente década, me concentré en hallar una relación matemática entre el electromagnetismo y la atracción gravitatoria. empeñado en avanzar hacia el que, para mí, debía ser el objetivo último de la física: descubrir las leyes comunes que supuestamente habían de regir el comportante de todos los objetos del universo, desde las partículas subatómicas hasta los cuerpos estelares. Tal investigación, que ocupó el resto de su vida, resultó infructuoso y acabó por acarrearle el extrañamiento respecto del resto de la comunidad científica. A partir de 1933, con el ascenso de Hitler al poder, su soledad se vio agravada por la necesidad de renunciar a la ciudadanía alemana y trasladarse a Estados Unidos, en donde pasó los últimos 25 años de su vida, en el Instituto de Estados Unidos Superiores de Princeton, ciudad en la que murió el 18 de abril de 1955. Los físicos Leo Szilard y Paul Wigner me convencieron de la posibilidad de que los alemanes estuvieran en condiciones de fabricar una bomba atómica, por lo que me dirigí al presidente Roosevelt, instándole a emprender un programa de investigación sobre la energía atómica. Luego de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, me uní a los científicos que buscan la manera de impedir el uso futuro de la bomba y propuse la formación de un gobierno mundial a partir del embrión construido por las Naciones Unidas. Pero sus propuestas en pro de la humanidad evitó las amenazas de destrucción individual y colectiva, formuladas en nombre de un singular amalgado de ciencia, religión y socialismo. Recibieron de los políticos un rechazo comparable a las críticas respetuosas que suscitaron entre los científicos sus sucesivas versiones de la idea de un campo unificado. El 16 de abril de 1955, Albert Einstein experimentó una hemorragia interna causada por la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal, que anteriormente había sido reforzada quirúrgicamente. Rechacé la cirugía diciendo: quiero irme cuando quiero. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. He hecho mi parte, es hora de irse y yo lo haré con elegancia. Durante la autopsia, el patólogo del hospital Thomas Stolz Harvey extrajo el cerebro de Einstein para conservarlo sin el permiso de su familia. Lo conservó durante varias décadas hasta que finalmente lo devolvió a los laboratorios. Hasta ahora, el único dato científico medianamente interesante obtenido del estudio del cerebro es que una parte de él, la parte que entre otras cosas está relacionada con la capacidad matemática, es más grande que en otro cerebro. Esta fue la historia de Einstein en Personajes de la Ciencia, en Zona Geek.